a un gran tipo de verdad, que es muy poco conocido fuera de Venezuela. En Venezuela lo están reivindicando ahora con razón. Que fue, otro fue José Artigas, de quien vamos a hablar luego, pero este se llamaba Simón Rodríguez y lo llamaban el loco Rodríguez, porque estaba notoriamente chiflado. Era hijo de nadie, hijo natural, había sido inscrito como hijo de nadie, pero era el hijo más cuerdo de las Américas, y por eso, para castigarle la cordura, lo llamaban el loco, porque decía algunas cosas que quiero releer acá, a ver cuánto tiempo me queda. Bueno, poquito tiempo me queda, pero podemos desbordarnos un poquito, ¿no? Sí. Muy poquito. A ver, para resumir, él decía, decía ya por 1830, había sido maestro de Bolívar, 1830, 1840, fundó una escuela revolucionaria en Chuquisaca, que cometía algunos pecados imperdonables para la época. Mezclaba a las niñas y los niños, mezclaba los indios y los blancos, mezclaba a los pobres y los ricos, y sobre todo el pecado más grave de todos, porque traicionaba la más triste de las herencias coloniales, mezclaba los oficios manuales con la enseñanza intelectual. En la escuela y en las otras escuelas que él fundó después, se enseñaban artes de herrería, albañilería, carpintería, se enseñaba a labrar la tierra, además de enseñar a sumar y restar, y escribir y leer. Y esto contradecía la herencia española. Hay que tener en cuenta que recién en el siglo XVIII, un rey Borbón emite un decreto real estableciendo que no pierde el derecho de llamarse don aquel que haga, que trabaje con las manos, porque el que trabajaba con las manos desempeñaba oficios viles, que así se llamaban. Y las colonias españolas heredamos esa herencia horrible, ese desprecio de la mano, ¿verdad? Y ese elogio del hidalgo caballero y del cura inútil, ¿no? Que parásitos que fueron los que se dieron la gran vida a costa de los demás, que eran los que trabajaban con las manos, justamente, los despreciados, ¿no? Y bueno, y este hombre fue capaz de hacer esa revolución en Chuquisaca, y por supuesto el mariscal Sucre lo echó. La historia oficial de las Américas es una historia militar, ¿no? Los héroes son todos militares, pero este cometía el mismo pecado que, me acuerdo, todavía estaba el general Pinochet de dictador en Chile, y yo viajé a Chile porque me dieron un premio muy lindo, José Carrasco, que era el nombre de un periodista asesinado por la dictadura, y entonces fui y recibí el premio y hablé y todo, con dictadura y todo, y también anduve deambulando por ahí, por las calles de Santiago, y en eso se me acercó un haraposo, uno que estaba en las últimas, un mendigo, y me extendió la mano con un pedido que era irresistible. Gimió: soy civil. Y por supuesto que le di lo que tenía, porque pobre hombre, era civil. Bueno, algo de eso pasa con la historia también, ¿no? Que los civiles han sido muy despreciados, y uno de los olvidados es este, que finalmente lo echaron de Chuquisaca porque no llevaba bien las cuentas, ese fue el pretexto. Pero era en realidad porque escandalizaba a la nueva clase dominante, que se parecía bastante a la anterior, en realidad habían cambiado de amos, como decía Nariño en Colombia, ¿no? Y entonces entre los pocos papeles que se salvó, lamentablemente un incendio quemó casi todo lo que escribió Simón Rodríguez, que dedicó después todo el resto de su vida a deambular por los caminos de América, lomo de mula, ¿no? Fundando escuelas y talleres, y por eso lo llamaban el loco, porque por donde andaba acusaba a los nuevos dueños del poder, a los nuevos amos de América, de nuestra América, y les decía: ustedes que copian todo lo que viene de Estados Unidos o de Europa, ¿por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Él creía que no éramos libres, porque todavía no éramos capaces de pensar con nuestras propias cabezas. Y decía, a ver, algunas de las cosas que voy a elegir para no extenderme demasiado. Somos independientes, pero no somos libres. Ya aconsejaba en las escuelas que fundaba, instruir no es educar. Enseñan y tendrán quien sepa, pero si educan tendrán quien haga. Mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos. No se mande en ningún caso hacer a un niño nada que no tenga su porqué al pie. Acostumbrado el niño a ver siempre la razón respaldando las órdenes que recibe, la echa de menos cuando no la ve y pregunta por ella diciendo, ¿por qué? O sea, enseñen a los niños a ser preguntones, decía, para que obedezcan a la razón. Y decía, escribía, don Simón Rodríguez, escribía, para que obedezcan a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. Imagínense cómo sonaba esto allá por 1830, 1840, ¿no? Y después insistía, los varones deben aprender los tres oficios principales, albañilería, carpintería y herrería, porque con tierras, maderas y metales se hacen las cosas más necesarias. Y se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres, para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Al que no sabe, escribió, al que no sabe, cualquiera lo engaña. Y al que no tiene, cualquiera lo compra. Bueno, imagínense ustedes, este hombre que merecería tantas estatuas que sobran. Tantas estatuas que sobran. Pero las estatuas que faltan son casi tantas como las que sobran. En realidad la mejor estatua a la memoria de hombres como don Simón Rodríguez sería poner en práctica sus ideas, ¿no? En todas partes. ¿Sí? A ver, acá hay algo.